calles empedradas, en el cielo una explosión dorada. A esta hora, aparentemente inofensivo, es el árbol que cuida su nido. A esta hora, a la hora de las sombras largas, cuando nacen los hechizos en el campo de batalla, poco a poco se quedan dormidos. Negro es el perfil de la montaña, la última gaviota surca el cielo. A esta hora. En el campo de batalla se confunden vencedores y vencidos. Se confunden vencedores y vencidos. Poco a poco se queda dormido.